Atrévete a decir que no me quieres. Atrévete a decir que no me amas. Atrévete a decir que nunca, nunca has llorado por mí a la luz de la luna. Cuando me besabas, cuando me abrazabas y nunca me amabas. Cuando me decías no te vayas nunca porque moriría. No te dabas cuenta que mi amor por ti cada día crecía más. Y de un día para el otro tu actitud cambiaste. Pero no me vengas a decir que nunca me amaste. Atrévete a esconderme tu mirada. Atrévete a decir que no me extrañas. Atrévete a decir que nunca, nunca has llorado por mi a la luz de la luna. ¡Hey! ¡Oh! ¡Azulita! ¿Y quién será? ¡La barra para ti! Atrévete a decir que no me quieres. Atrévete a decir que no me amas. Atrévete a decir que nunca, nunca has llorado por mí a la luz de la luna. Cuando esos momentos que vivimos juntos vuelven a tu mente, morderá tus labios de bronca y corriendo volverás a verme. Cuando te des cuenta que con otro amor no podrás arrancarme de ti. Hay gran sorpresa, es la que te espera. Porque que dejaste ya te olvidó, yo tengo otra nena. Atrévete a esconderme tu mirada. Atrévete a decir que no me extrañas. Atrévete a decir que nunca, nunca has llorado por mí a la luz de la luna. Decir que no me quieres. Atrévete a decir que no me amas. Atrévete a decir que nunca, nunca has llorado por mí a la luz de la luna. Atrévete a esconderme tu mirada. Atrévete a decir que no me extrañas. Atrévete a decir que nunca, nunca has llorado por mí a la luz de la luna. Y sigue. Soy bueno para ti, pero tú sabes que eso no es cierto. No te quieren ver feliz. Tú sabes que yo te quiero y voy a hacerte feliz. Tú sabes que yo te quiero y voy a hacerte feliz. Tú te has dado cuenta que nuestro amor es puro y sincero. Te lo demuestro día a día ante la gente del mundo entero. Que hablen y que digan que no soy bueno para ti. Yo te quiero que se enteren que yo soy hecho para ti. Quiero que la gente diga, hoy ocupas un lugar. Que la gente diga, hay dentro de mi corazón. Que la gente diga, sabía mía como yo te quiero. Que la gente diga, porque llegó el bombazo suave, rico. La gente te está diciendo que no soy bueno para ti. Pero tú sabes que eso no es cierto, no te quieren ver feliz. La gente te está diciendo que no soy bueno para ti. Pero tú sabes que eso no es cierto, no te quieren ver feliz. Tú sabes que yo te quiero y voy a hacerte feliz. Tú sabes que yo te quiero y voy a hacerte feliz. Sabía mía como yo te quiero. Que la gente diga, hoy ocupas un lugar. Que la gente diga, hay dentro de mi corazón. Que la gente diga, sabía mía como yo te quiero. Que la gente hable. como yo te quiero. Te diga, se fue.